Bueno, Mabeles, volvemos con la agenda feminista y todas esas cosas que están tremendas para hacer en los próximos días. Empezamos con la exposición Sin Censura, El Arte No Se Reprime. Empezó el 20 de marzo y estará por 3 meses. Curaduría de Camila Pizano. Sala de exposiciones Estela Medina en el Teatro Solís. De martes a domingo, de 11 a 20 horas. También está la muestra Micromachismos, aunque de micro no tienen nada, que recoge los trabajos producidos en el marco del curso Género y Comunicación Visual en la Ciudad. La misma podrá verse hasta el 12 de abril en la sala de profesores de la sede central de la FADU. Semana de Arte Trans. Lo importante que es que participemos en esta Semana Trans, porque siempre fue una cuestión política, pero en estos últimos días está siendo más. Así que todes a la Semana de Arte Trans, que va del 31 de marzo al 5 de abril, bajo la curaduría y coordinación artística de Delfina Martínez y, bueno, Leo. Sí. Gracias, Fer. Leo de Sosa. Inauguraciones el domingo 31 a la Sala Zita Rosa a las 20:30 horas. Para esto ya pueden sacar entradas, las entradas son gratuitas, pero ya pueden ir a retirarlas para no acumularse ahí el domingo. Excelente, Cami. Decir también con respecto a la Semana Trans, de Arte Trans, que el domingo en el Callejón de la Universidad, a partir de las 11 horas, pueden estar retirando su pañuelo. Gol. Así que ya tienen a dónde ir a buscar, chicas. Mañana, ¿se acuerdan que en la ciudad de Florida hay un pañuelazo también? Mañana, viernes 29, los que anden viviendo por Florida se juntan por allá. Se está organizando también para el 6 de abril en Montevideo, una movida que todavía no está bien concreta, si será marcha, si será todos a la calle, qué va a ser, pero algo va a ser seguro. El 6 de abril. 6 de abril. Así que sea lo que sea, estamos todos, todis ahí. Todis. Bueno, en las redes de la Semana de Arte Trans, en Facebook e Instagram, se encuentra toda la información respecto a las actividades y eventos de este ciclo. El viernes 29, 19:30, en la sala del Centro de Fotografía. Yo sé que extrañaban mi voz. El Centro de Fotografía, que está en 18 de julio y Convención, habrá una charla con las autoras y curadoras de la muestra Tejiendo Redes, fotógrafas latinoamericanas, que se podrá ver en la fotogalería del Parque Rodó a partir del sábado 30. La muestra incluye el trabajo de fotógrafos de Ecuador, no tengo los lentes, así que bánquenme. Es verdad. Fotógrafas de Ecuador, Colombia, México, Argentina, Uruguay y Bolivia. También este domingo 31, que se ve que se viene bastante cargadito, se juega la segunda fecha del torneo apertura del Campeonato Uruguayo de Fútbol practicado por mujeres. Para más info, sigan la cuenta de Twitter AUF Femenino. O sea, es AUF Femenino, no es que es una F compartida para AUF y Femenino. Por las dudas. Este nivel de chochi planeado. ¿Cómo es? Sí, total. AUF Femenino. AUF Femenino, pero por si no se entendía, son dos F. Y por último tenemos el sábado 30 de 11 a 18, Editona Feminismos en Uruguay en la Biblioteca Nacional, que es... Léelo otra vez. El sábado 30 de 11 a 18 horas, Editona. Editatona. Editona. ¿Está? Yo la editatona. O sea, yo estoy sin lentes, teniendo miopía y atimatismo, y ustedes me están haciendo un bowling. Sacate los lentes y le... ¿Viste? Bueno, perdón. La editatona Feminismos en Uruguay en la Biblioteca Nacional. Es abierto y gratuito. Genial. Terrible agenda, chiquilina. Hermosa agenda. Recordemos las redes, @HolaMabelRadio, Twitter e Instagram. Y necesitamos estos hashtags de 20 Mabeles. A ver qué nos dicen. Porque, chiquilinas, bueno, ya vamos a decirles que estamos acompañadas y decirles que estamos cumpliendo 20 programas. 20 programas de feminismo al aire. Vamos a subir la agenda a las cuentas, tanto de Twitter como de Instagram, que decía Cami, Hola Mabel Radio, recuérdenlo que ahí van a encontrar todo, si se pasaron algo, y van a poder encontrar todas las actividades que hay para la Semana de Arte Trans. Hola, Mabel. Vamos a la canción. Dale. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar un tercer tema que se titula Luna Lena. Es un tema de las hijas de Mandela. Un tercer tema entonces que vamos a escuchar del disco Iguales y Libres. Porque si no son lo suficientemente buenas para telonear a Angela Davis, son más que buenas para que las pasemos en Hola Mabel. Este dúo nació en el 2010, realizaban sus comienzos canciones en ritmos como candombe, reggae, samba, murga y rock de diversos autores. A partir del 2016 empezaron a crear sus propios temas dentro de la misma línea rítmica, así que las escuchamos. Chiquilina, se vino la chismosa. Y vamos a explicar porque la semana pasada no quedó muy claro qué era la chismosa. La chismosa es esa bolsa que llevamos para ir a la feria, entonces que viene cargada con un tema. Y lo ponemos arriba de la mesa y como todos vemos lo que tiene la chismosa, opinamos sobre el tema. Y como no nos gusta jugar a opinemos sin saber, Chochi, hoy tenemos invitadas en la chismosa. Tenemos a Tenemos a Fernanda Lidar del colegio del colectivo Diálogo Político de Mujeres Afro-Uruguayas. Fernanda es antropóloga, es docente y es afrofeminista. Tenemos a Fabiana Míguez también del colectivo Diálogo Político de Mujeres Afro-Uruguayas. Es educadora social afrofeminista con 20 años de experiencia en el ramo. Estamos esperando también a otra compañera que se nos va a unir, pero bueno, está en clase, todos estudiamos, todos trabajamos y sabemos que esto nos pasa. Vamos a usar de disparador, bueno, el tema de hoy es la visita de Angela Davis, cómo fue la repercusión acá en Uruguay, cómo lo recibieron y todo lo que nos ha dejado de bagaje para seguir adelante. Vamos a la presentación. Bienvenidas a todas y todos. gracias a nosotras y nosotros, ¿verdad? Desde Horizonte de Libertades es un orgullo poder recibirlos y recibir en el Teatro Solís a la doctora Angela Davis, una referente. That's for you, Angela. El proyecto Horizonte de Libertades está conformado por los colectivos Misangas Mujeres Afrodescendientes, Mujeres en el Horno, Ovejas Negras y Más Vidas. Y el proyecto Horizonte de Libertades se propuso la llegada de la doctora Angela Davis bajo la consigna Sin Racismo, Mejor Democracia, para recibir el reconocimiento de visitante ilustre de la ciudad de Montevideo. Tenemos el honor de invitar a este escenario a la doctora Angela Davis. Bueno, Denise Mota, la periodista Denise Mota, daba la bienvenida a Angela Davis y nosotros le damos la bienvenida a ustedes, muchachas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Acá estamos, muy contentas de tener la oportunidad de intercambiar esta experiencia que tuvimos con la llegada de Ángela, que sin duda ha sido un hito para el movimiento feminista y para Uruguay en su conjunto. Nosotras, por supuesto que es nuestra leyenda viva, una leyenda, una mujer que ha sobrevivido su momento de persecución política, ha marcado la historia para nosotras y bueno, y desde ese lugar es que la recibimos. También en nuestros hombros ella puso una carga importante de haber dicho que vaya, vaya. Uruguay es el faro para el resto del mundo. Sí. Y eso nos... Es la esperanza, América Latina. Es la Latina, esperanza. En la casa de afro-uruguaya lo dije yo que... En el Solís lo dijo, en la calle lo dijo, sí, y cada vez que lo dijo yo... Sí, sí, sí. Así. Realmente eso nos genera un pienso colectivo en esto de decir, bueno, cuánto peso sobre nuestros hombros, ¿no? Cuánto peso y cuánto pudo haber dejado su visita. Y una de las cosas que yo he pensado también para venir a esta entrevista es decir, bueno, para mí hubo un antes de la llegada de Ángela, un durante y un post Ángela. La hemos esperado, la recibimos, pero mientras ella daba sus discursos antirracistas, anticapitalistas y todos los istas que hay, a unas cuadras había una represión militar contra la Marcha del Agua. Entonces, esto nos hace, ¿no?, repensarnos, bueno, colectivamente, como sujetas políticas, todas, todos, todes. Y además de la militarización de la Marcha del Agua, también recordemos que bueno, estamos hoy se hizo una marcha contra el racismo, porque el racismo existe y persiste en nuestro país de formas muy creativas siempre, pero existe, está, y justo también en estos días pasó que bueno, que uno un conocido cantante, pero más allá de eso, ¿no?, lo importante es el contenido, más allá de la víctima y del victimario. La cuestión es el contenido, lo que pasó, lo que se dijo, que no son cuestiones aisladas ni ahí, ¿no? ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Sí, sí, del audio del cantante tropical. Ahí está. De hecho, venimos de la marcha que se hizo en reacción a esto, ¿verdad? Y por suerte hubo una convocatoria importante. Pero bueno, más allá de esto de la convocatoria, es decir, bueno, como uruguayos, uruguayas, ¿cómo nos planteamos ante este hecho? La marcha de hoy fue espontánea, fue organizada por colectivos, ¿cómo fue? No iba a hacer preguntas y estoy haciendo preguntas. No, está bárbaro. La bolsa de la chismosa. No, fue organizada por colectivos afro-uruguayos, que bueno, que en realidad eso no va a quedar solo en la marcha, se van a hacer las acciones pertinentes y se va a leer una declaración que quizás después la podemos hacer llegar. Sí, la proclama está muy buena, muy potente, muy contundente. No pude ir a la marcha, lamentablemente el día me pasó por arriba, me atropelló así. Pero nada, me parece que lo más importante de estos días en los que nos estuvimos reuniendo con los compañeros, con las compañeras y hablando, ¿no?, sobre estas cuestiones, primero lo que dijimos fue que no es un hecho aislado ni ahí, porque todos los días cualquiera de nosotros está expuesto a este tipo de eventos en mayor o menor grado, ¿no? Pero por otro lado, ahí lo que me llamó la atención es el grado de naturalización que tenemos también dentro del colectivo, que un poco me dolió, bastante me dolió, esta cuestión de, bueno, dejemos pasar. No, no le demos prensa, no le demos cabida, no le demos fama. No, el tipo ya es famoso y no es por darle fama, darle cabida, darle, ¿no? La cuestión es el contenido, todo lo que dijo, ¿no? Esta cuestión de que está tan arraigada y tan arraigada en el imaginario social de no me gusta el olor de los negros. ¿Qué significa eso? Que alguien me explique, porque yo tengo 31 años de ser negra y nunca pude identificar cuál es el olor de los negros, por ejemplo, ¿no? O, bueno, como tengo 27 años de carrera, ¿cómo a mí me va a representar un negro? O sea, negar las capacidades de alguien por motivo de etnia, raza, eso es racismo, ¿no? Y esos prejuicios como lo del olor, por ejemplo, fue algo que a mí me dolió. No sé a vos, Fabi. Totalmente. Me dolió mucho, pero ¿sabes por qué? Porque confirmé que eso existe. A mí no me ha pasado, pero hablando con otras compañeras, sobre todo compañeras del interior, es una de las cosas que te dicen, por ejemplo, cuando pensás o abarcás la dimensión salud, ¿no? Donde también hay una brecha. Si miramos las estadísticas, hay brechas en la educación, hay brechas en el mercado laboral, hay brechas en todos los servicios esenciales y también en la salud. Ese espacio que se pretende, ¿no? Tan neutro, tan objetivo, tan libre de todo, cuando en realidad es también un producto social, un producto cultural y es una dimensión más, ¿no? Y esa cuestión del olor, hay mujeres que te dicen, bueno, el ginecólogo no me hace tacto. El ginecólogo, el médico X, pide, intenta, ¿no? Evadir el contacto conmigo, y esta cuestión del olor se repite. O sea, es algo que realmente, por favor, no lo dejemos pasar. Es una idea que es totalmente prejuiciosa, que no tiene, obviamente, ollete, ni pies, ni cabeza, y que además repercute, pero incluso en esta cuestión de la calidad de atención, ¿no? Entonces, a veces el ver cómo naturalizamos dentro del colectivo también estos actos, y un poco por cansancio, otro poco porque, bueno, en pleno siglo XXI tenemos que estar hablando de cuáles son los derechos de las personas afrodescendientes, así como cuáles son los derechos de las personas con discapacidad o cuáles son los derechos de las personas trans. Yo qué sé, ¿cuáles son los derechos? Los derechos humanos son humanos, así que no habría por qué seguir argumentándolo, ¿no? No, la verdad que no. Ustedes son las dos militantes afro-uruguayas. Bueno, Fabiana nos decía que tiene 20 años de experiencia. Fernanda, yo creo que capaz alguno menos, pero... Estaba en la milita- No quise decir vieja. Quise decir, porque ella dijo, tengo 31 años. Pero es pura patito. Sabiduría, muchacho. No, yo tengo 4 años de experiencia en el ramo. En mi caso, me gustaría aclarar que además de participar ser fundadora y participante activa de Diálogo Político de Mujeres Afro-Uruguayas, también milito en el Movimiento Negro Mixto, digamos, y en espacios feministas mixtos, espacios feministas. Feministas no afro. No afro. Entonces, desde ese lugar, y sí, 20 años de experiencia en el ramo, y me permito decir algo que quizás pueda ser un poco fuerte, pero bueno, con todo lo que ha pasado, yo me atrevo a decir que nuestra sociedad ha mostrado su lado más hipócrita, realmente, porque no puede estar pasando que llenas un teatro Solís de no solo autoridades que suponen tienen el compromiso con la etnia, con la diversidad, con el género y todo, llenás un teatro Solís, vas a una marcha, y bueno, sí, había gente, pero no, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Entonces estamos en una sociedad hipócrita que condena todo lo que es no es lo normal para los demás, en realidad. Entonces, esto nos mostró esa hipocresía. Y bueno, y es peligroso. Mostró y nos reafirmó, ¿no? Porque en realidad sabemos que el racismo estructural uruguayo es el racismo más solapado, es el racismo más naturalizado y por tanto más cínico, ¿no? Y más hipócrita, como dice Fabio. Y al respecto de eso vamos a escuchar algunas palabras de Angela Davis hablando sobre esto. What does it mean to say that a country such as the US, Canada, or France is democratic, except that black people and other people of color remain on the peripheries of democracy? This is not really democracy. It may have eradicated some legal barriers, but it left the deeply embedded structures of racism intact, which continue to produce economic racism, educational racism, racism in the healthcare system, racism in the prison system. In fact, racism has been a prime motivating force in the age of global capitalism for the development of the prison industrial complex. Bueno, y ¡apa, que esto estaba alto! Bueno, ¿se acuerdan cuando tenía tímpanos? Era precioso. Bueno, y ahora que acabamos de escuchar estas palabras de Angela Davis, donde, bueno, se pone a hablar de que de cómo son las democracias actuales y que pone en la mesa todo esto de que, bueno, países como Estados Unidos y varios países de Europa que se dignan de ser tan democráticos y que, bueno, son la panacea de la democracia, sin embargo, dejan a las personas afro y a las personas de otras etnias en las periferias de la sociedad, y donde esto, al final del día, no es democracia, porque si no todos somos parte de los estados, o sea, ahí no hay una democracia. Y lo que también sigue perdurando, el racismo estructural, que tiene un fuerte impacto en lo que es la educación, la salud, el sistema penitenciario. Y esto era precisamente de lo que estábamos hablando. Sí. Que a mí, sinceramente, a los que no les quedó claro si es Chochi la que habla, que claramente soy como bastante heteronormativa, ¿no? Está salta a la vista. Entonces, esto que vos, por ejemplo, contabas del olor, y que como un prejuicio de esta magnitud impida el acceso a la salud de mujeres afro, yo te juro que o sea, se me llenan los ojos de lágrimas. No puedo creer que eso suceda. O sea, es así. Estoy en shock. Es así. Yo creo que, bueno, la salud, justamente yo soy parte además de un equipo de salud comunitario del programa AfroSalud. Y que tal, este sería el segundo año que vamos a estar trabajando. Y una de las cosas que vemos en la salud es eso, que, a ver, están los índices, están las brechas, se conocen estadísticamente, estamos en el colectivo, creo que estamos ya cansados y sobrediagnosticados desde muchos sentidos, ¿no? Pero hay cosas que no salen en las estadísticas. No vale tener solo la estadística, sino vas a problematizar, a preguntar sobre esas estadísticas, ¿no? ¿Dónde está bien tener la idea de cuál es la brecha? En el acceso, en el uso de los servicios, de las prestaciones. Perfecto, sabemos cuál es la brecha. Ahora no me acuerdo el número, no importa. La cuestión es, ¿de dónde se generan esas brechas? ¿Dónde se originan? ¿No? Eso no te lo va a mostrar el dato cuantitativo solamente. Y esas son las preguntas que seguimos sin hacernos, ¿no? ¿Y por qué? Yo no lo entiendo. Lo único que puedo entender es que el racismo es una deuda histórica que tiene toda la sociedad a nivel mundial, pero bueno, aterricémoslo acá, es una deuda histórica del Uruguay con nuestro colectivo, con nuestra población. Recordemos que en la época de la esclavitud ya había un capitalismo, ¿no? Un sistema capitalista que se sustentó su ideología, su máquina, se sustentó en la ideología del racismo, en la idea de la inferioridad, en la idea de la superioridad, de la supremacía blanca, y de ahí en más los negros fueron ancestros, ya no, liberémonos de esa mochila también, ¿no? Es algo que pasó pero que no es nuestro. Fueron personas que se les borró la identidad, que se les borró la historia, que se les borró todo. Y hay algo muy lindo que dice Aida Sarduy Bueno, una antropóloga cubana, que leí hace poco y me encantó. No nos perdonan que no hayamos que no nos hayan podido, ¿no? Sacar la alegría, la moral de la pérdida, ¿no? No nos perdonan eso. No se nos perdona todavía, ¿no? Por eso también está el prejuicio de, los negros son buenos para bailar, para cantar, para... Y bueno, sí, porque es una conexión con nuestra historia, porque es una conexión con nuestras ancestras y ancestros, porque es una conexión con la historia, ¿no? Y porque es parte de nuestra cultura, y además también es una forma de reproducirla y de rescatarla, de hacerla reemerger, porque también, así como mataron personas, también mataron a un epistemicidio por detrás de esto, ¿no? Así que el hecho de que, por ejemplo, hoy Fabi en la marcha, se supone que iban a marchar los tambores en silencio, es todo un simbolismo, ¿no? Porque el silencio reivindica otras cosas. El tambor reivindica, sí, reivindica la alegría, las ganas de vivir, el movimiento, el flujo de vida, ¿no? El ritmo vital, la tierra, la conexión. Y que los tambores marchen en silencio, sí, habría que escuchar ese simbolismo. Sí, yo lo había leído, yo no pude ir a la marcha, había leído eso, y cuando leí eso, marcharán los tambores en silencio, dije, qué fuerte que debe ser eso. Lo deben haber grabado, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Lo vamos a reproducir después porque está bueno para tenerlo. Fer, vos decías que trabajás en salud. ¿En dónde trabajás ese tema? El programa Afrosalud nace el año pasado, en 2018, en febrero de 2018, que seguramente se acuerdan toda la repercusión que hubo. Trabajamos en la Policlínica Barrio Sur, específicamente el año pasado, y este año todavía no hemos arrancado porque estamos cerrando ciclos y tratando de terminar, de armar el plan de trabajo para este año, pero la idea es descentralizarlo de Barrio Sur y también ir más hacia la periferia y hacia los lugares donde más se concentra población afro. Así que por ahí anda el trabajo. Genial. Tenemos otro audio, ¿verdad? A ver qué nos dice nuestra amiga Cami. Genial. But even without visiting a prison here in this country, I can assume that, like all over the Americas, a disproportionate number of prisoners are Afro-descended. Prisons are institutions that are integrally linked to democracy. They are the underside of capitalist democracy. Imprisonment as punishment, that is to say, sentences to prison, time in prison as the actual punishment, only emerged with the emergence of capitalism and the bourgeois democracy encouraged by capitalism. If you want to know who is excluded, literally, who is denied rights and liberties in a given society, visit a... Bueno, siguiendo escuchando a Ángela, justo estábamos escuchando, bueno, lo que ella tenía para decir respecto a los sistemas penitenciarios. A mí me gusta más decir sistema penitenciario que prisión, porque me parece que tiene otra connotación y en el uso político de las palabras. Prefiero referirme a sistema penitenciario, más allá que ella no lo utiliza. Entonces estás inventando, Choche. No estoy inventando, querida. Es una cuestión. En inglés no puedes decir sistema penitenciario, es el sistema de prisiones, y es distinto cuando lo dices. No me hagas Choche planear. Dale. Bueno, y en todo esto, bueno, como sabemos, Ángela, bueno, como sabemos, no, como. Vamos a saber. Ángela es pro abolición de las prisiones, que lo cual es tiene una carga bastante interesante, más siendo americana, más allá de todo lo que ella ha vivido. Pero en un sistema como las sociedades americanas es bastante paradójico que sea abolicionista. Y lo que se pone a hablar acá es cómo el sistema penitenciario está integralmente vinculado con las democracias. Por antagonismo, en realidad, porque una sociedad democrática que haya prisiones, principalmente como la son en Occidente, que son bastante distintas a las que son en Oriente. Y es ahí donde podemos encontrar a quiénes son las personas que están excluidas y las cuales no tienen acceso a sus derechos, ni a sus servicios, ni a sus libertades, ni a nada. Y en el caso de Uruguay, tenemos uno de los peores sistemas penitenciarios que pueden haber, con cárceles hacinadas. Tenemos la mayor población privada de libertad per cápita del continente, cuando tenemos la mayor cantidad de policías per cápita también del continente, y en cárceles que son el horror mismo. Entonces, con esto, para traer el tema de sistema penitenciario, que a mí aparte es un tema que me gusta bastante, quisiera también, antes de que nos metamos el tema de prisión, Ángela, como persona, como feminista, como mujer, como afro, como lesbiana, ¿cómo las interpela a ustedes? Porque que haya venido Ángela Davis a Uruguay, obviamente que a todos nos interpeló un montón, y como que uno queda bastante sorprendido de que, tuvimos a Ángela acá gratis para verla en todos lados. Y a ustedes, ¿cómo las interpela? ¿Qué les significa a ustedes el haber compartido con Ángela? Y bueno, y le damos la bienvenida a Tania Ramírez. Aplausos, que llegó. Gracias. Bienvenida. Y bueno, y justo como para ya entrarte así en el tema, acabas de entrar, no te sacaste ni la campera. No. Estábamos escuchando unos audios de Ángela cuando ella habla sobre los sistemas penitenciarios. Y bueno, y antes de pasar a hablar sobre los sistemas penitenciarios, la pregunta era, bueno, ¿cómo a ustedes las interpela el que haya estado Ángela en nuestro país? Tania, el micrófono es tuyo. Bueno, perdón por la llegada tarde, estaba saliendo de clase. Gracias, y bueno, gracias por la bienvenida, placer de compartir con ustedes y bueno, y con mis hermanas acá, que está Fernanda y Fabiana. Y Fabi. Bueno, en realidad, no sé si es que nos interpela a nosotras la traída de Ángela Davis. Por parte del Proyecto Horizonte de Libertades, que bueno, coordinamos con Misangas, Ovejas Negras, Mujeres en el Horno y Más Vidas, tenía una intencionalidad de interpelar al resto, ¿no? De interpelar al movimiento social en términos generales, de interpelar también a la academia y a personalidades gubernamentales, ¿no? Porque de alguna forma nosotras nos definimos como las herederas de la conceptualidad en un marco académico y también político de lo que nos trae Ángela Davis cuando habla de interseccionalidad, o sea que a nosotras nos atraviesa en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia construcción política. Y entendíamos que Ángela, sabíamos que iba a venir a decir cosas que venimos diciendo hace muchos años desde los movimientos sociales y específicamente el movimiento feminista negro, pero que no había sido escuchado con la importancia que se le toma cuando viene la doctora Ángela Davis a hablar de lo mismo y a reforzar tanto teórica como políticamente. Así que entendimos que lo que se generó es una interpelación al sistema hegemónico, en realidad, ¿no? Más que nada. Totalmente. Comparto totalmente esto que dice Tania. En realidad mi respuesta iba por ahí. Y en lo personal, más que una interpelación, fue sobre todo como una bocanada de... No sé si de aire fresco es la palabra, pero sí como de esperanza, ¿viste? Porque así como ella dijo, Uruguay es la esperanza de Latinoamérica, yo qué sé, que ella estuviera pisando estas tierras en este momento, en esta coyuntura política, social, económica, revolucionada, llena de odio, con mucha porquería en el aire, y que, bueno, que venga a reafirmar lo que nosotros venimos escribiendo, diciendo, actuando... de alguna forma es como, bueno, hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza de que esto se escuche, de que esto permee. Más que nada para mí fue eso, esa es la sensación de la experiencia. Yo lo viví también un poco como las compañeras, en realidad, y vuelvo a decir, hace 20 años no se hablaba de racismo de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es esperanzador escucharla, que haya llegado hasta donde, porque realmente nosotras, miren que hay que ser una mujer negra, laburante, madre, militante, hay que serlo, y a veces cansa y dan ganas de jubilarse, como digo yo. Entonces yo digo, bueno, si ella pudo, bueno, hay un mínimo de esperanza. A ver, en 20 años la población negra no ha cambiado tanto. Hay alguna cosa, podemos decir, tenemos una ley, hay algunas cosas. Hoy salió un curso en el MEC que me llamó la atención, que por primera vez, yo creo que yo ya lo hice hace años, hace 20 años de vuelta, pero no estaba la variable étnica racial, y esta vez está. Entonces hay un granito ahí que entonces decimos, bueno, es una bocanada de aire, es un respiro que nos da escucharla. ¿Tenemos audio, Cami? Tenemos otro audio. Your population may not be the largest, but you definitely have produced prodigious visions of the democracy to come. Bueno, y este último audio, disculpen, pero mis fans me están sacando fotos, entran así, me quieren sacar fotos, me piden fotos, yo no sé qué hacer con los fans. No, mentira. Bueno, y cerrando con esto que dice Ángela, ¿no? De ella cómo reconoce a Uruguay, siendo, si bien que somos como ese pedacito allá del sur, de tan poquitos, que hace años que la población casi que no cambia en cuanto a cantidad. Sin embargo, somos como esta especie de vernáculo de esperanza, ¿no? Como lo dijo varias veces, que somos como la esperanza de Latinoamérica, ese faro. ¿Y qué carga? ¿Qué responsabilidad? Va así, tuya. Sí, bueno, debemos confesar que tuvimos instancias previas con Angie, en donde conversamos y le transmitimos un poco la realidad. Nos presentamos también particularmente, entonces, para que vea también la diversidad de quienes integramos el movimiento de mujeres afro, después más ampliamente con otras organizaciones y en un contexto también regional, ¿no? Resaltar que la venida de Angela Davis movilizó a muchas compañeras, militantes y activistas, varones y mujeres, de distintas partes de la región, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile, de Venezuela, entonces, y de Bolivia. Entonces eso ameritaba y había una intencionalidad también en la consigna de Sin Racismo, Mejor Democracia, que bueno, pese a que Uruguay ha sido catalogada como democracia plena, una de las democracias más plenas de América Latina, todavía el racismo estructural en la población afro sigue siendo un problema de democracia, ¿no? Vengo a una clase donde hablábamos de indicadores, ¿no? De esto del acceso a los derechos, que tiene que ver con la garantía de libertades individuales, con el acceso al voto y algunas cuestiones como más estrictas de la democracia, pero en un sentido amplio, desde donde lo entendemos, creemos que todavía hay un debe, porque todavía, como decía Fabiana recién, seguimos la población afrodescendiente en la misma situación que en la época de la colonia, versión siglo XXI. Y en el quiebre que tenemos o el temor que tenemos es que estas políticas de avanzada en términos de derechos humanos y acciones afirmativas, de acuerdo al gobierno de turno, se tiren por la borda, que es lo que está pasando en los países vecinos, en Brasil, en Argentina, en Chile, bueno, en Venezuela. Entonces eso de alguna forma nos posiciona como vanguardia, que siempre lo hemos sido, de avanzada. Y también creo que ella visualiza como algo esperanzador. Si está visitando América Latina y el contexto es de golpes, neogolpes y asesinatos a activistas por la paz, viene acá a Uruguay y ve que hay un movimiento social articulado, hay un fuerte movimiento de mujeres afro que tiene impacto a nivel regional, que articula con el movimiento de la diversidad sexual, con el movimiento estudiantil, el movimiento de trabajadores, y claro que lo ve como una esperanza. Ella se fue recopada con eso, ¿verdad? Fue muy feliz. Y a nosotros nos dejó un mensaje muy lindo, un desafío que ya medio que lo sabíamos, pero creo que el mensaje también es a la sociedad toda, ¿no? De bueno, confiar que este es el camino y que retroceder sería involucionar también como sociedad, pero sobre todo como seres humanos también. Vos sabés que yo decía fuera de micrófono, Tania, que bueno, tuve la oportunidad, vos sabés, de estar en la Casa Afro-Uruguaya, también en la conferencia de prensa del PIXENETE, había leído a Angela Davis y me encontré con una mujer súper cálida, súper cercana, súper humana, que recién lo comentaba, que vos podías, puede decir cosas maravillosas y no serlo, o sea, ser una persona distante, pero la verdad que la calidez le sumó como 1000 puntos a la visita de Ángela. Totalmente. Una de las cosas que yo agradezco en realidad de haber estado ahí, no solamente es tocarle al autógrafo, ¿no? Todo eso que es como tan chochi y tan lindo, para el recuerdo, pero es eso, el contacto visual, ¿entendés? Cuando yo llegué ese sábado y la toqué, la abracé y ella respondió de igual manera, ¿no? Como que también estaba, no emocionada por mí, así como yo por ella, obviamente, pero estaba también como demostrando esa emoción a flor de piel, ¿no? Y el contacto visual lo dice todo, porque si no hay contacto visual es como que no estás haciendo que el otro exista, ¿no? Sí. Creo que esto, bueno, se puede atar a la pregunta anterior en qué nos interpela, uh-huh. Y Fer me está dando el pie porque creo que es consecuente. Angela Davis es una persona consecuente con su discurso y su acción política, y esa calidez, claro, quizás no la esperábamos porque está toda esta idea del ícono. Claro, bueno, a veces lo que pasa, claro, tipo rockstar. Exacto, tipo rockstar, que todo el mundo se tira encima, que todo el mundo le pide fotos, selfie, el efecto que genera. Además, perdón, tiene 75 años. Con 75 años y recorrió el mundo y es consecuente. Entonces, eso sí, capaz que nos interpela a nosotras. En cómo una persona con 75 años, con la vida vivida que tiene y la trayectoria y el reconocimiento a nivel mundial, sigue manteniendo esa calidez humana, esa conexión de miradas, que es cierto, y es una cosa que lo compartimos con muchas cuando nos miraba, no lo podíamos creer que encima hacía contacto visual, y de escucha, ¿no? y de mucho aprendizaje. Es tal cual una profesora, recibe, pero además también claro, da mucho. Claro, te escucha, pero además a mí lo que estaba contando también, todo lo conté afuera de micrófono porque soy bárbara, yo haciendo radio. En la casa afro-uruguaya que se le acercó Martín a entregarle la carta de la Conacha, sí, de los charrúas, uh-huh, ella incorporó a su discurso el otro día el tema, sí, de los charrúas, sí, y vos decís, esa mujer está escuchándome, dio bola a lo que yo le dije. Bueno, sí, eso me impresionó pila. En 18, el día del honoris causa, el domingo fue, domingo. El sábado. Ay, que fue tantos días seguidos. Sí, tantos días seguidos. Por eso también le dieron un baile. Le dimos para que se vea. Sí. Me encontré con Martín y Martín decía eso. Muy justamente bien, estaba, sí, bien emocionado, pero especialmente a decirme eso. Fer, no puedo creer lo que pasó ayer. Se lo dije, se lo di, no sé qué. Re contento. Pero otra cosa que hay que destacar de Ángela es la humildad, ¿no? Porque ella, claro, obvio, nosotros estábamos esperando que Ángela nos entregara su sabiduría, que nos transmitiera recetas, ideas, conceptos, yo qué sé. Y en realidad lo que más hizo fue descentrarse. Ella no era el foco, ella no tiene todas las respuestas. Recalcó mucho esto de son ustedes los que lo están viviendo, que es algo que también nosotros siempre decimos, ¿no? Hay que hablar desde la experiencia subjetiva, desde lo personal es político. Y un poco en esto de la locura de lo rockstar de Ángela y de su figura, como que no sé si se nos olvidó, pero por ahí como que se hizo un poco agua y ella nos lo volvió a poner en esa consecuencia que tiene, nos lo volvió a poner sobre la mesa y es como, no, chilines, no me pregunten recetas, no me pregunten cómo hacer, en realidad son ustedes los que lo viven, los que lo experimentan, los que tienen las herramientas, las capacidades, dense ustedes la respuesta, ¿no? Genial. Bueno, Urizas, se nos fue la chismosa, se nos fue el programa, se nos va todo. Digan una ronda final y nos vamos. Tania, por ser la última. No todas juntas, no todas juntas, por favor. Quiero, ayer estuve acá también, debo confesarlo, en el programa Colectivos, así que pasamos chivo y avisé que iba a estar acá también. Ah, buenísimo. Excelente, muchas gracias. Así que bueno, la verdad que celebrar y aplaudir el trabajo que están haciendo desde Radio Pedal, con gente joven, comprometida y consciente, así que son necesarios más de estos espacios también y bueno, y aportar desde la comunicación también, que es muy importante porque los medios de comunicación a veces no nos quieren mucho y no toman con seriedad también estas temáticas, entonces agradecerles por el espacio. Y bueno, y en realidad, un poco agarrando lo que traía Fer, Ángela nos deja instaladas o reinstalados la convicción que venimos teniendo desde hace mucho tiempo que la lucha es colectiva. Por más tragedias personales o situaciones también y experiencias que construyen y que no son únicas, no nos ocurren solo a nosotras, sino que cuando empezamos a compartirlos con otras hermanas nos damos cuenta que hay un sistema que opera de forma muy perversa contra nosotras. Y cuando lo dejamos de vivir como una tragedia personal y hacemos como el granito de arena algo más colectivo y transformador, es cuando se ve realmente como los frutos y se transforma la sociedad. Y en esto, y atado a lo del faro, que combatir el racismo, la homolesbobitransfobia y todas las formas de discriminación en este sistema capitalista, individualista, es de forma colectiva, pero no estamos solas, es con otras y otros que no necesariamente atraviesan esas desigualdades, pero que estamos convencidas de que es por ahí y que así podemos vivir nosotras sin miedo de ser violentadas y de ser agredidas, ¿no? Así que gracias. Bueno, genial, muchísimas gracias. Miren todo lo que está haciendo Tania. Gurisas, nos vamos. El programa 20 de la madre se nos fue volando. Como agua, impresionante. Nos encantó esto. Este modo chismosa con invitadas está buenísimo. Está tremendo. Lo vamos que a seguir implementando. Y Chuchi, nos vemos mañana. Gurisas, les decimos que estamos esperando que alguien traiga masitas porque es nuestro programa 20. Así que capaz salimos y tenemos masitas. Capaz que no. Pero capaz que sí. Un beso para todas nuestras compañeras de la colectiva del Encuentro de Feministas Diversas, que siempre están ahí prendidas escuchándonos. Y bueno, nos vemos el jueves que viene.